Gracias, David. Y sepan en sucesos que la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Puerto Serrano investigado por 5 robos con violencia usando un cuchillo en estaciones de servicio de la provincia de Sevilla. Y recuerden que seguimos en alerta amarilla por lluvias y viento. El Guadalete vuelve al nivel rojo, supera ya los 6 metros de caudal y siguen personas desalojadas. Estén pendientes a las indicaciones de seguridad.